En el sur somos todos, la noticia de la semana. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. La Secretaría de Seguridad manifestó que en Bogotá cada hora son robadas 11 personas. En lo que va enero y mayo se reportaron 39.871 casos. En esto no se cuentan los hurtos que no se denunciaron, los cuales se presentaron más en el hurto a celulares y en el sistema de transporte. La Secretaría de Seguridad asegura que el robo a celulares aumentó en un 105%, y estos datos se dieron ya que la Fiscalía General y la Policía unificaron sus reportes para comparar las cifras de años anteriores. Muchas de estas cifras y muchas de estas denuncias se aumentaron ya que hay una aplicación llamada A Denuncia que facilita la forma de denunciar sin ir hasta la Fiscalía. Jairo García, secretario de Seguridad, plantea que la solución es generar conciencia para que no se compren los dispositivos robados y atacar a las empresas, a los negocios que hurtan, que se dedican a hurtar los celulares. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo que le pasa. Seguimos con noticias. En segundo lugar tenemos que en el barrio Tocaimita de la localidad de Usme ya completa 8 días sin agua. Los habitantes del sector están desesperados porque el acueducto desde hace varios días ha dicho que en 24 horas resuelve este problema y no lo han hecho. Por lo tanto, pues la indignación en este sector de la ciudad, que ya ha sido golpeado bastante por parte de la administración de Enrique Peñalosa, no recibe soluciones en este tema tan importante que es el tema del agua. Vamos a estar haciendo seguimiento para ver cómo se desarrolla este tema y pues que la administración y el acueducto de la administración de Enrique Peñalosa garanticen el líquido vital para este sector de la ciudad, que pues se desenvuelve en serias dificultades que esta administración no ha sido capaz de resolver para sus habitantes. Bueno, y nuestra tercera noticia de esta semana es que el Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde anunciaron que en el gobierno de Iván Duque, que empieza el próximo 7 de agosto, van a hacer oposición. El gobierno el programa de gobierno de Iván Duque, lo que fue el gobierno, los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y lo que fue también el gobierno de Juan Manuel Santos, son señales de lo que va a hacer el gobierno de Iván Duque, que ya empezó mal haciendo que se hunda la reglamentación a la justicia especial para la paz en el Congreso de la República con su bancada mayoritaria, y esto sin duda sienta un precedente de que este gobierno no va a ser bueno para el país y no va a tener los resultados que venía prometiendo en la campaña y que muchas personas están esperando del gobierno de Iván Duque. Esto para pues decir que no hay ilusión, no hay nada que esperar de este gobierno, y estas dos organizaciones políticas se manifiestan en contra del gobierno y lo van a anunciar el próximo 20 de julio en la sesión o en la instalación de las sesiones del Congreso de la República. En el sur somos todos, el editorial de la semana. Conocido para la patria y otros diarios regionales. Estamos hablando de junio 22 del 2018. Es un análisis del resultado electoral y lo que está pasando en la política nacional después de las elecciones presidenciales, y se titula El nuevo presidente empezó mal. el nuevo presidente empezó mal, es el titular. Y bastante mal empezó Iván Duque, porque en vez de actuar como jefe de Estado, aunque no se haya posesionado, lo hace como dirigente de una facción opositora, al usar su poder para paralizar la ley reglamentaria de los procesos de la justicia especial de paz, la conocida JEPA. El enredo lo armó más por soberbia que por otra razón, y aprovechándose de la nueva mayoría duquista en el Senado, conformada por los viejos uribistas y los santistas que se cambiaron de base. Porque no se origina esta controversia, no se origina en un debate de fondo sobre la ley, a cuyo texto no le han hecho ningún reparo de ese calado, entre otras razones porque en su articulado aparecen las propuestas que durante el trámite hicieron Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, congresistas del Centro Democrático, y porque se le pueden hacer a ese proyecto otras modificaciones. Es sabido además que esta ley, por su naturaleza, no se refiere a los asuntos sustantivos del proceso de paz, que han suscitado controversias, asuntos que, por lo demás, según ha explicado la Corte Constitucional, no podrán modificarse en el transcurso de los tres próximos gobiernos. Algún amigo piadoso debería decirle al presidente electo que la soberbia es mala consejera y que los uribistas ya le sacaron suficiente jugo a la desmedida oposición que le han hecho al proceso de paz, hasta el punto de servirse de ella, de esa oposición, para ponerlo a Duque en la casa de Nariño. Luego ya pueden y deben cambiar la cantina. O también van a seguir utilizando sus firmas para no reconocer que el proceso de paz acabó con la FARC como organización guerrillera y que en Colombia hay bastante menos derramamiento de sangre, viudas, huérfanos y destrucción de la propiedad pública y privada. En el Polo Democrático, como lo dijimos a lo largo de la campaña y lo reiteramos ahora, no tenemos ninguna expectativa de signo positivo en asuntos de importancia en el gobierno de Iván Duque, porque le conocemos su programa de gobierno, malísimo, su militancia partidista del Centro Democrático y su origen político, de dónde viene, dónde está su pasado. Y menos con el paso del duquismo uribismo de tantos jefes, y congresista santista, movida que confirma que sí coincidían en casi todo y que sus diferencias solo provenían de la forma de terminar con la lucha armada y principalmente de las necesidades de la lucha partidista por la jefatura del Estado. La oposición del pueblo a Duque será de verdad, como la que les hicimos a Uribe y a Santos, y que el país ya conoce, porque ningún oportunismo será capaz de sacarnos de nuestras convicciones sobre lo que consideramos lo mejor para Colombia, criterio que nos orientará en el trámite de las leyes, los debates de control político y la solidaridad con los reclamos democráticos ciudadanos. Al comentarse sobre la segunda vuelta, esto es como otro aspecto, al comentarse sobre la segunda vuelta, surge la pregunta de por qué perdió Petro. Cuestión a la que él mismo respondió en Semana, en la revista Semana del 14 de abril pasado, comillas, por la dialéctica del miedo que viene impulsando la campaña de Uribe, a medida que yo crezco, dice Pedro, voy arrastrando a Duque, es claro que con mi crecimiento lo estoy impulsando, dice Pedro, tendencia que no puedo revertir hasta sacarle una ventaja considerable, le sacaron una ventaja considerable de 2.3 millones de votos. Se confirmó la advertencia de que a Duque solo podía ganarle Fajardo, un candidato por el que estaba dispuesto a votar el altísimo porcentaje del 98% de los colombianos. Pero a pesar de estas verdades, las barras bravas del candidato vencido decidieron echarnos la culpa del resultado a quienes, ejerciendo un derecho democrático, votamos en blanco, a pesar de que esos sufragios fueron 800.000 y perdió por 2.300.000, lo que de entrada significa que Duque también le habría ganado de sobra si no hubieran existido esos votos o si hubieran ido hacia Petro. Y cometieron otro error incluso más grave. Durante la campaña fuimos víctimas de todo tipo de agresiones, hasta las más amañadas, mentirosas y canallas, táctica que sin duda terminó por favorecer a Duque, terminó por favorecer a Duque, porque el sentido democrático de los, porque al sentido democrático de los colombianos le repugna que se use la violencia verbal para impedir el voto libre. Y estas notorias equivocaciones, en una de las campañas de peor estilo jamás realizada en Colombia, en buena medida por el pésimo uso de las redes, también llevaron a que, en nombre de la democracia, se intentara obligarnos a votar como ellos querían, so pena de masacrarnos en las redes, como en efecto hicieron y siguen haciendo. El colmo de un disparate que trae los peores recuerdos, ganarse a los electores no persuadiéndolos, sino agrediéndolos. Que quienes han prohijado o alcahueteado estas conductas recuerden que el abandono de los principios democráticos en el debate político les trae a las naciones pésimas consecuencias. Ahí está de prueba la historia, la dolorosa historia de Colombia. Muchas gracias. El estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. En el sur somos todos el tema del día. Me dio una sirimba un domingo. Bueno, y vamos a entrarle a nuestro tema del día con don Marco Martínez. Él es parte de la Veeduría Renal Nacional, una organización que nació en el año 2004 para defender y para organizar a los enfermos renales, a los pacientes de esta enfermedad, que como me está comentando don Marco aquí fuera de micrófonos, es bien, bien grave y bien delicada, y pues que merece una atención de verdad especial por parte del sistema de salud, cosa que no están haciendo. Don Marco, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Don William, buenas tardes, y le agradezco esta oportunidad de poderme dirigir a la comunidad para manifestarles el problema que están viviendo los pacientes renales y lo que es la gravedad de esta enfermedad. Bien, don Marco, cuéntenos cómo nace la veeduría y a qué se dedica. Sí, en el año, la constitución del año 91 permitió la participación ciudadana y ahí se acordó la creación de las veedurías ciudadanas a raíz de la ley 850 del 2003, que fue una ley estatutaria. Se creó la Veeduría Renal Nacional con el ánimo de hacer control en los recursos destinados al tratamiento de esta enfermedad y al mismo tiempo hacer vigilancia sobre la calidad del tratamiento que le dan a los pacientes renales. En el año 2004, a raíz de esta ley, fue creada la Veeduría Renal Nacional por un grupo de pacientes renales. Bien, don Marco, cuente, ¿de qué tipo de pacientes estamos hablando? ¿Cómo, qué es la enfermedad? ¿Cómo es la vida de una persona que está abordando este? Sí, ¿qué es la enfermedad renal? Lo que sucede es que cuando se dañan los riñones, que son los filtros del cuerpo, ellos son realmente los que limpian la sangre y al mismo tiempo les suministran unas sustancias. ¿Qué pasa cuando un paciente llega a la etapa de diálisis? Se calcula que hoy en día el 10% de la población en el mundo tiene un problema renal. Lo que pasa es que cuando los riñones se dañan y llegan a estar funcionando solamente un 15%, se tiene que acudir a un procedimiento que se llama la diálisis. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es limpiar la sangre por medios mecánicos, ya que los riñones no pueden ejercer esta actividad. ¿Qué pasa si esto no se hace? El cuerpo se comienza a hinchar, a edematizar, porque comienza a acumular líquido. Al mismo tiempo, se alteran los componentes químicos del organismo, como es el fósforo, el potasio. ¿Qué pasa cuando el fósforo se incrementa? Se cambia la composición en los huesos y los huesos se vuelven débiles. Fracturas, si sube mucho el potasio también, puede llegar la persona a sufrir un infarto. En fin, tiene una serie de complicaciones en todos los sistemas. Nosotros sabemos que la sangre es quien alimenta o vivifica el cuerpo. Por algo decía en la novela de Goethe, de Fausto, que cuando sea en el pacto que firmara con la sangre es el líquido especial y es lo que le da la vida al cuerpo. Bien, y digamos que me inquieta mucho, como estábamos conversando hace un rato, don Marco, y es que Especialmente los pacientes de la EPS con Facundi han venido sufriendo desde hace algunas semanas porque por el fin del contrato, entiendo, las IPS que les prestaban el servicio de la diálisis o que sí, que les daban este tratamiento, no lo han venido haciendo. ¿Cómo ha sido este proceso y qué implicaciones ha tenido eso para los pacientes? Sí, este problema es viejo. ¿Qué es lo que pasa? Desde la ley 100 del año 93 se crearon las famosas EPS con el ánimo de que ellas conformaran su red de prestadores de IPS para que le dieran el tratamiento a las diferentes patologías. ¿Qué es lo que ha sucedido desde esa época? Prácticamente ellas se basan, cuando los pacientes denuncian, los procederes que están haciendo es que la ley a ella les permite crear su red de prestadores y que ellos no están negando el servicio. La gran pregunta que uno se hace es cómo conforman esa red de cómo la están conformando. ¿La están conformando por calidad, por oportunidad o solamente están mirando factores presupuestales y administrativos? ¿A qué viene ese tema? Este problema es viejísimo con todas las EPS. Actualmente, en el caso con Facundi, ¿qué sucede? Resulta que han habido problemas con la cuestión de responder la parte contractual con las IPS. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente, cuando ven que no se ponen al día con estas entidades y que estas entidades solicitan sus recursos para seguir trabajando, ellos no tienen ningún impedimento de poder mover a los pacientes como si fueran muebles o como si fueran ganado a otras partes. Uno no se opone cuando les van a brindar un servicio de igual o superior atención como manda la ley y la normatividad. Sobre eso hay sentencias, pero no, ellos simplemente van y buscan a dónde llevar los pacientes sin mirar que la enfermedad renal es de alto costo, es catastrófica, incapacitante y que requiere cuidados especiales. Un paciente renal, cuando se enferma, es un paciente que dura para toda la vida. Y si llega al trasplante que le mejora su calidad de vida, es algo que quisiéramos que se hiciera, pero desgraciadamente conozco casos de pacientes que, así como les ha durado mucho tiempo el trasplante, también lo han perdido en breve tiempo. O sea, quien se sube a la enfermedad renal va a permanecer casi que toda su vida. Entonces, ese es el grave problema. Coger y trasladar pacientes renales a otros prestadores sin mirar si le van a dar una superior o igual tratamiento. ¿Esto a qué ha llevado? A que los pacientes se enfermen, se agraven. Por lo regular he visto en 6 años que llevo al frente de la veeduría que en 2-3 meses los pacientes me están pidiendo ayuda y a base de tutelas se ha logrado que vuelvan a las unidades renales donde antes estaban para que puedan salvar su vida. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Bien, don Marco, ¿y en qué regiones o en qué zonas del país están trabajando con este tema? Mira, aquí se ha dado, más que todo es en Bogotá, donde hicieron traslado de una IPS, donde los pacientes estaban recibiendo un tratamiento adecuado según sus propias palabras. Yo, como veedor renal nacional y con el grupo de veedores que somos, nosotros no defendemos a las IPS, defendemos la calidad. Pero cuando los pacientes nos llegan con denuncias, con las quejas, entonces nosotros nos vamos formando un concepto de qué tipo de tratamiento está recibiendo el paciente. Entonces, eso está sucediendo básicamente aquí en Bogotá. Trasladaron pacientes de varias unidades y los concentraron en un solo sitio. Y están violando la ley porque la ley dice que las EPS deben de tener una red plural de prestadores. Y no un solo prestador donde los quieren llevar a la fuerza. Lo están fallando y eso ya lo conocen las autoridades de control en salud, incluyendo la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Don Marco, ¿y estas entidades que usted menciona, los entes de control, qué acciones han desarrollado para garantizar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado? Mire, hay que reconocer, mire, para mí y para el resto de veedores ha sido de gran apoyo la Procuraduría General de la Nación. Respetan más este organismo que de pronto las otras entidades, y otra entidad que también nos ha ayudado muchísimo ha sido la Defensoría del Pueblo. Entonces, cuando hemos intervenido con casos graves, hemos logrado ayudar a los pacientes, pero el mecanismo que más hemos utilizado es la tutela. La Corte Constitucional afortunadamente nos permitió seguir utilizando ese mecanismo, y él es el que estamos utilizando actualmente, y con él hemos logrado salvar la vida de pacientes. La tutela es el organismo, es el mecanismo que estamos utilizando actualmente con mucha eficacia. Bien, increíble que tengan que entrar a intervenir los entes de control y pues por medio de una tutela y esas cosas para que las IPS garanticen el tema de los servicios que deben tener, que deben atender las EPS con los pacientes. Don Marco, y usted me estaba comentando hace un rato sobre el Ministerio de Salud. ¿Qué acciones han tomado? ¿Cuál ha sido pues la postura del Ministerio sobre estos servicios y sobre los pacientes? Sí, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio? El Ministerio, pues la labor de ellos es sacarle leyes, normas y decretos, pero quien debe hacer la vigilancia es la Superintendencia Nacional de Salud. Ello es el ente responsable, pero resulta que ya prácticamente, y cuesta dolor decirlo, pero desgraciadamente ya a la superintendencia muchas veces se la pasan por encima, entonces toca acudir a otros entes para que sean más efectivos. Eso es desgraciadamente lo que está pasando en la salud. Y lo digo no por cuestión personal, sino recopilando todas las denuncias que llevo. Me tocó habilitar una biblioteca con casos bien documentados para hacer acciones legales más adelante. Hay cosas que hay que cambiar, pero sin embargo, usted sabe que existen ya intereses que de pronto no quieren remover esas barreras para que haya un efectivo derecho a la salud en este momento. Por supuesto, porque pues es un negocio el que está ahí, sí, en la mitad. Don Marco, ¿y cómo ha sido este proceso de la red, digamos, en estos años, desde el 2004, que Usumel se me dice, pues para articularse con los pacientes, para que ellos vean pues que tienen un apoyo, para que ellos tengan pues un espacio con ustedes en el cual pueden recibir una atención y un cierto respaldo para que la administración garantice sus procedimientos? Mire, esto ha sido un proceso. Yo puedo hablar desde el momento en que pasé a formar parte de la Beuría en el año 2012. Yo formo parte del Observatorio Renal Interinstitucional, he estado actuando como secretario. ¿Qué es este ente? Resulta que la Defensoría del Pueblo y la Asociación Colombiana de Nefrología unieron esfuerzos y crearon este mecanismo. ¿Qué se buscaba con el observatorio? Era integrar diferentes entes, como era la Superintendencia, la Cuenta de Alto Costo, el Instituto Nacional de Salud, entre otros, para trazar políticas. Y a raíz de formar parte de ese observatorio, entonces se realizaron algunos encuentros de pacientes a nivel nacional. Se trajeron pacientes de varias ciudades, se organizaron esos eventos en la Defensoría del Pueblo, y estos pacientes se volvieron nuestros ojos y oídos en diferentes regiones del país, en diferentes ciudades. Eso ha servido para que cuando los derechos de los pacientes son violados o violentados, entonces sepa que existe un organismo. A través de correo, a través de teléfono, los pacientes se han contactado con la Beuría Renal Nacional y desde acá los hemos apoyado. Cuando son casos diferentes, depende de la naturaleza, a veces hay que hacer el derecho de petición cuando el tiempo lo permite, o se hacen las tutelas cuando no ve que el caso es grave y que el paciente tiene que el juez intervenir para salvarle la vida al paciente, o asesorarlos por medio del teléfono, por medio de un correo. Entonces ha sido la labor. Otra cosa ha sido algunos videos que se han grabado y se han colgado en YouTube, que también se les ha dado a conocer a estos pacientes. Básicamente ha sido la red que se ha conformado. En este momento estamos en la conformación, capacitándonos para poder conformar una fundación con el ánimo de tener recursos y poder hacer un trabajo más eficiente a nivel nacional. Don Marco, en esos encuentros con los pacientes, ¿qué actividades desarrollan y qué hacen? ¿Qué se ha hecho en estos encuentros? Básicamente, ¿Qué sucede? Un paciente es totalmente ajeno a los derechos que tiene en salud, y lo peor es que no conocen su enfermedad, no saben qué les está pasando en el cuerpo. Entonces, ¿qué se busca en esos encuentros? Han participado gente especial que les ha dado charla a los pacientes sobre cuál es su enfermedad, en qué consiste, darles a entender cuál es la epidemiología de la enfermedad en Colombia, y al mismo tiempo decirles: señores, existen estas sentencias, estas leyes, léanlas, investiguenlas y llévenle esa información a sus compañeros. Básicamente es lo que se hace. Ha sido más que todo una labor de capacitación y de concientización con el paciente. Bien. ¿Y cuántos casos reciben ustedes, pues no sé si mensualmente o al año, pues de denuncias y esas cosas? Mira, yo lo único que les sé decir, no llevo una contabilidad, pero lo que sí le puedo decir es que por lo menos en el tiempo que yo he hecho, como por lo menos unas 800 tutelas, en todo ese tiempo, cuando los casos lo ameritan, mire, me tocó habilitar una biblioteca y tengo información prácticamente documentada desde que asumí la veeduría. Yo he perdido la cuenta, no sé. He ido montando una base de datos para tener un control, pero ¿qué es lo que pasa? A veces de un mismo paciente llego a recibir hasta 6, 8, 10 denuncias porque siguen insistiendo las EPS en desconocerle el derecho a los pacientes. Entonces ha tocado actuar de mil maneras. Alguna vez en Bucaramanga me tocó prácticamente con ayuda de la Procuraduría prácticamente que entablar una acción, casi que una acción penal, para que a un paciente le salvaran la vida. Así ha sido. Entonces, pues, trabajar, actuar. En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Los despidos masivos y arbitrarios que está adelantando el alcalde Peñalosa en contra de los trabajadores de ETE no solamente atentan contra ellos y sus familias, quitándoles su sustento diario, también se está violando la ley porque se están despidiendo a trabajadores con estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, a madres cabezas de familia, tanto que se ufana el alcalde Peñalosa de decir que protege los derechos de las mujeres. Está despidiendo madres cabeza de familia y además le está haciendo un daño inmenso a la empresa, porque esos son trabajadores con más de 20 años de experiencia, que conocen del oficio, que han logrado consolidar a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y que ahora el alcalde Peñalosa los va a echar a la calle. Mi llamado a la movilización, a defender los derechos de esos trabajadores ante esta arremetida al alcalde Peñalosa. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido en este hospital... Listo, seguimos aquí con don Marco Martínez de la Veeduría Nacional Renal, pues que nos está contando esta buena experiencia que han llevado desde el año 2004 en apoyo a los pacientes que han sufrido esta enfermedad. Don Marco, cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia y cómo han sido algunos de esos casos que ustedes han atendido desde la veeduría. Pues mire, casos, tengo un caso reciente, justamente fue antier, que un paciente en la ciudad de Cali nos pidió ayuda. ¿Por qué? Resulta que no hay, el mejor tratamiento que puede tener un paciente, recomendado por los nefrólogos, es el trasplante. Eso le evita a uno, en el caso de hemodiálisis, estar yendo día de por medio, sentarse en una máquina 4 horas para que lo conecten a uno, le estén sacando la sangre, se la limpien, se la devuelvan al cuerpo, corriendo una serie de riesgos gravísimos. Se puede bajar la tensión, hay gente que ha fallecido en el tratamiento de diálisis, es muy tremendo. La gente sale totalmente agotada. En fin, entonces, ese tipo de cosas, pues se da cuenta que el tratamiento de la enfermedad no es una cosa tan sencilla. Hay otro tratamiento que utiliza, que es el peritoneal, que lo puede hacer un paciente, pero le tiene que insertar un catéter en la bolsa peritoneal que está en el estómago para que le hagan la diálisis. Eso le da a uno mayor libertad. El grave problema es que hay que ser muy cuidadoso con el cuidado, su aseo, porque se puede causar una peritonitis que, si no se trata oportunamente, el paciente puede fallecer. Por eso el mejor tratamiento que hablan los nefrólogos es el trasplante. El trasplante. ¿Qué pasa con este paciente? Paciente de Cali que me llama, me reservo el nombre de la EPS, me llama y me dice: mire doctor, me llamaron que para que había la oportunidad de trasplante, en este momento estoy en la clínica, y resulta que la EPS no quería dar la orden para que el paciente le hicieran el trasplante. Entonces, si un riñón no se utiliza en el momento oportuno, cuando aparece, se puede perder. Entonces me pidió ayuda, yo inmediatamente, la Procuraduría, que ha sido mi ángel guardián, inmediatamente intervenimos. Un caso en Bucaramanga que le cuento, un señor, eso hace ya como 3 años, el señor se salvó y se recuperó. Hay una enfermedad que le da mucho a los pacientes renales, que se llama una enfermedad en una glándula donde comienza a prácticamente a descalcificarse el cuerpo, los huesos se vuelven frágiles. Este señor rogándole a la EPS, que ya desde Salucó, después fue Café Salud, en fin, el señor rogando porque le hicieran esa intervención, y él terminó en silla de ruedas, porque en cualquier momento él podía quedar totalmente inválido. La señora me llamaba llorando que le ayudara cuando supo la veeduría. Ahí fue el caso que le cuento, que intervenimos para que le hicieran la operación al señor de hiperparatiroidismo, que se llama la enfermedad, para que le hicieran eso y el cuerpo no se estuviera descalcificando. El señor se recuperó afortunadamente, me ha mandado fotos, el señor está muy bien. Por ahí tengo un video que me envió dándole los agradecimientos. Personas que he salvado aquí, que fueron trasladadas a otros entes donde a los 2-3 meses resultaron totalmente, pues, deteriorada su salud, han acudido y ayúdenme, y con todas las pruebas. Ahí, en ese caso que les he dicho a ellos, mire, consíganse el último diagnóstico médico en la IPS donde estaban bien. Y ahora, ¿en dónde están y que se les deterioró la salud? Consígame esa historia clínica. Son los mayores soportes para armar una tutela y la prueba para que un juez falle a su favor y les diga: señores, ¿qué es lo que está pasando? Vuélvanlo. Casos también lamentables. Muchos pacientes sufren derrames cerebrales, quedan inválidos por la diabetes. Generalmente se llega a la enfermedad renal por dos enfermedades gravísimas: la hipertensión y la diabetes. Son los dos precursores de la enfermedad renal. Por eso hay que ser muy cuidadosos en el tratamiento para no llegar a la diálisis. Entonces, resulta que hay pacientes que han perdido sus extremidades, pacientes que han sufrido derrames cerebrales, que han quedado semiparalíticos o paralíticos y necesitan la diálisis, y entonces resulta que las EPS no miran la historia clínica cuando los van a trasladar, no les interesa. Entonces estos pobres pacientes necesitan un transporte especial, no son pacientes que pues se pueden subir a un Transmilenio, se pueden, no, y gente que no tiene mayores recursos y les toca pagar taxi, les toca pagar el servicio de transporte particular. Entonces me han acudido y me ayudan, y cuando veo que esos casos realmente se justifican, los hemos ayudado. O sea, pacientes que no les han entregado droga, pacientes que no les han hecho cirugías. Se me escapa todo lo que yo les puedo decir. Don Marco, sin duda, pues usted ilustra algunos casos de éxito, de que sí, luchar sirve, y de que pues la veeduría ha tenido muy buenos resultados, y debe eso animar pues a las personas que nos están oyendo a que, si lo necesitan, pues los busquen y se contacten con ustedes para que puedan ayudarles de la forma en la que ustedes lo hacen. Y pues en unos momentos vamos a dar pues los datos para que quien se quiera contactar pues lo pueda hacer. Pero me llama la atención este tema de la fundación que ustedes quieren organizar. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Para qué va a ser? Digamos que, ¿cuál es esta nueva herramienta que quieren montar ustedes para seguir con esa bonita labor de ayudar a los pacientes? Mira, básicamente hemos hecho una labor buena a nivel de Bogotá. No quiere decir que no la hayamos hecho también a nivel del país, pero ¿qué sucede? En este momento se calcula que los pacientes renales pueden ser más o menos unos 35.000 pacientes en tratamiento de la enfermedad renal, y esos están regados en todo el país, pero es lo que se conoce. Hay muchos casos que no se conocen y nosotros solamente hemos podido detectar una punta, como el iceberg. Solamente se ve la parte de arriba, pero la gran cantidad de pacientes que de pronto no existen, no saben que existe una entidad que los puede defender o favorecer o dar la pelea por ellos. Entonces, ¿esto qué significa? En Bogotá nos conocen, hemos hecho una labor interesante, buena, pero queremos regar esto a nivel nacional. Lo que hemos hecho de capacitar a los pacientes en las oportunidades que nos han brindado aquí en Bogotá, queremos llevar eso a muchas regiones donde los pacientes no saben, son manejados, se les engaña, no saben, por ejemplo, que un paciente cuando entra a diálisis, según la ley 1805 de la donación de órganos, que fue aprobada hace poco, un paciente de los 3 primeros meses se le debe dar la oportunidad para que entre a protocolo para lista de trasplante. No, al paciente no le dice nada. Y dura años hasta que todo su sistema vascular se comienza a dañar y llega un momento en que usted le encuentra perforaciones del cuerpo por varios sitios para poderle hacer la diálisis y termina muriendo. Entonces la idea, no, hombre, si el mejor tratamiento recomendado por los nefrólogos es el trasplante, hombre, que tenga la posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la fundación? O nos estamos capacitando en este momento. Queremos es conseguir recursos. La ley con las veedurías nos dio muchas facilidades para intervenir, pero nos puso muchas limitantes de recursos. Entonces nos tenemos que apoyar para poder conseguir recursos, se puede a nivel nacional o internacional, para poder llevar esto que estamos haciendo aquí, poderlo llevar a varias partes. Como dice el dicho, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma amaba la montaña. Queremos es que los pacientes conozcan, se eduquen, hagan respetar sus derechos, que tengan una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo fundamental. Bien, muy bien, don Marcos. Digamos que aquí tenemos una expresión de una organización que ya tiene 14 años, ya tiene un recorrido bien importante, que ha entregado y que ha entregado pues esfuerzos de personas como don Marco, que hace un rato me decía que su vida le cambió totalmente por dedicarse a esta bonita labor. De hecho, me gustaría que nos contara eso, don Marcos, aquí al aire, pues para que las personas sepan de quién está, con quién están hablando y a quién están escuchando. Sí, mira, la actividad que yo tenía antes era una actividad profesional. Trabajaba con una entidad financiera, en los temas financieros, ese fue mi chicle, me gusta mucho, hasta el tema en que me enfermé. Yo no tenía conocimiento de la enfermedad renal, es más, no conocía ni siquiera herramientas de pronto de cómo defender uno su derecho a la salud. A raíz de ser una persona inquieta, entonces cuando me comencé a recuperar en el tratamiento, me conoció el anterior veedor renal nacional, don Álvaro Cárdenas Santana, un señor que hizo una buena labor. Me conoció, me llevó a la veeduría renal nacional y a los 8 meses desgraciadamente falleció. ¿Qué pasó? A la semana siguiente de haber fallecido fue cuando la famosa EPS Caprecon cogió e hizo un movimiento, pero la cosa más absurda del paciente renal, y me invitaron ahí, fue cuando me tocó pedirle ayuda a la Defensoría del Pueblo. Me tocó con ellos capacitarme, me enseñaron herramientas jurídicas como es la tutela, como es el derecho de petición, otro poco de cosas. Y a raíz de eso fui conociendo esa otra parte que para mí era totalmente extraña. Después de eso vino los movimientos que hizo Salucó, con los desastres que dejó. De ahí vino Café Salud. Entonces, a raíz de toda esa actividad me fui involucrando y no, hoy en día no me considero un experto. Sigo siendo un novato porque me ha tocado seguirme capacitando en los diferentes temas de salud. Pero eso me creó conciencia, después de estar en una sala de hemodiálisis, de ver a los pacientes cómo los maltrataban. Yo tuve una oportunidad buena de que en los 7 años que estuve en diálisis nunca me movieron, los nefrólogos que me trataron conocieron mi enfermedad, me ayudaron a hacer todos los diagnósticos, y yo hubiera, cómo desearía que esta oportunidad que yo tuve lo tuvieran otros, pero no. Muchas EPS desgraciadamente están moviendo a los pacientes de un lado para otro cuando supuestamente se les acaba el contrato, porque la ley les permite eso, pero más que todo lo hace cuando no quieren reconocer los temas contractuales con las entidades, entonces hacen eso. Entonces yo quisiera eso, por eso prácticamente entré en eso, he podido ayudar a la gente, ha sido una de las mayores satisfacciones, y de ahí ha venido un proceso consecutivo. De ahí llevé tres compañeros más a la veeduría, hoy en total somos cuatro. Hay un compañero que es, para mí ha sido un apoyo grandísimo, que es el otro veedor renal nacional, que lo reconocen aquí en el distrito, que es Rubén Celis Ávila, que es, está al frente de la Red Sur de Bogotá, donde ha hecho una labor magnífica. Entonces hemos formado un gran equipo, y hay otros dos pacientes que en este momento, por temas de salud delicados, están en este momento recuperándose, pero también son personas valiosas. La idea de formar un equipo para apoyar a los pacientes, básicamente ha sido esa la historia de por qué soy hoy en día involucrado en este tema. La enfermedad me llevó a conocer esta otra parte, como dice por ahí una canción de Rubén Blades, si del cielo le caen limones, aprende a hacer limonada. Eso básicamente es hoy en día lo que representa la Veeduría Renal Nacional para los pacientes. Bien, muy bien. Una organización pues que capacita a los pacientes, que les ayuda en los temas jurídicos y que pues espera, digamos, que tener pues más herramientas con este tema la fundación para poder colaborar con los pacientes y de una u otra forma exigir que la administración y el sistema de salud garantice esos tratamientos, que es el deber ser. Es lo que debe pasar, y pues que este tipo de cosas de que porque se acabó el contrato, porque hay problemas administrativos, ya las personas se nos siguen muriendo de este tema, y eso pues no debe ser. Sí, es que ahorita he asistido a algunas reuniones, pero ahorita hay un tema que se está volviendo trascendental. Cuando uno se pone a revisar la ley 100 del 93, cómo creó toda la estructura del sistema de salud, uno observa, y eso lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho varias personas, entre ellos representantes de la Junta Médica, que prácticamente el sistema fue creado como negocio. Hoy en día es eso, y hay que decirlo abiertamente. Pero cuando apareció la ley estatutaria en salud, la 1751, entonces ahí la ley se considera un derecho. Entonces hoy en día es eso lo que estamos encontrando, casi que esa confrontación entre dos leyes. Mientras no se haga una revisión al sistema de salud, yo creo que esto no va a tener ninguna solución. No estamos proponiendo que las EPS tengan que desaparecer. ¿Por qué? Porque mi mentalidad ha cambiado mucho. Tuve la oportunidad de ser invitado a México, a Guadalajara, México, al primer Congreso Latinoamericano de Pacientes Renales, y desgraciadamente lo que vimos en varios países, incluyendo México, es que nosotros estamos bien. Si la ley se cumpliera y se respetara y no hubiera tanta corrupción, tanto desbarajuste, yo creo que el sistema realmente sería un sistema excelente. ¿Qué se buscaba con la ley 100? Aumentar la cobertura. Listo. Pero realmente se está recibiendo un servicio de calidad, de oportunidad. Ahí es donde hay que cumplir muchas cosas. Entonces, pensamos desde la veeduría, a veces yo utilizo muchos dichos, que el niño cuando está sucio hay que bañarlo, pero se bota el agua sucia, pero no se bota el niño. Hay que hacer muchas modificaciones al sistema de salud, por eso. Sí, sin duda este es un sistema que ya está haciendo crisis. Y que incluso en Bogotá la administración de Enrique Peñalosa ha venido pues deteriorando esto con el acuerdo 641, con la fusión de los hospitales. Vemos que es una crisis bastante pues grave, que cada día hace pues más problemas, y digamos que es un tema que no atienden como debería ser, y pues que está terminando en que la gente se sigue enfermando, en que las enfermedades cada día son más graves. Y pues que la gente sufre y que la gente padece los problemas de este sistema. Sí, mira, es que quiero complementar esto. realmente la gran pregunta, alguna vez en una intervención que hubo en la Universidad Nacional, donde intervino el doctor Jaime Arias, que me dieron la oportunidad de participar, de hablar, yo les decía, ¿por qué tiene que esperar que un paciente sea grave, que esté realmente ya a punto de fallecer y que tenga que hacer una intervención costosa? ¿Por qué no hace la labor de prevención de la enfermedad? ¿No le salía mucho más favorable? Y no esperar a que el paciente prácticamente esté grave y tenga que hacer una intervención costosísima. Mire, alguna vez leía un informe hace, que hará unos 4 o 5 años, de un país vecino donde decían que tratar a un paciente en diálisis durante un año era equivalente a tratar a 100 pacientes en prediálisis. ¿Cuánta plata no podría ahorrarse el sistema y no de pronto, sino utilizarla de una mejor manera? Entonces, haga labor de prevención. No esperen a que el paciente tenga que estar grave, que ya está a punto de morir para intervenir. Entonces, hombre, yo creo que es una de las partes fundamentales y eso es lo que estamos peleando. ¿Cuánto no se podría ahorrar? Hoy en día es un problema gravísimo cuando un paciente de otra ciudad, por ejemplo, tiene que venir a Bogotá o a otra ciudad, un paciente renal, para que le traten alguna patología o algún examen. Vaya a ver si es tan fácil conseguir una unidad renal. Entonces eso viene creciendo, la unidad renal. Mire, nosotros desde la mayoría estamos muy preocupados porque el último informe de la cuenta de alto costo dice que la enfermedad renal creció el 9.5 cuando antes había crecido en el año anterior un 5.4. Entonces eso es gravísimo y la enfermedad renal sabemos que es muy costosa para el sistema. Nosotros somos conscientes. Si se logra hacer esa labor de prevención y lograr economías por ese lado, hay otras enfermedades gravísimas, el cáncer, por ejemplo, tantas enfermedades huérfanas que también necesitan apoyo. O sea, sean razonables o conscientes de lo que podían hacer y no estar pendientes de que no, que es que nos agotaron recursos y que no, y que tenemos que pedirle más al presupuesto. Hombre, administren eso adecuadamente, sobre todo la prevención, por favor. Por supuesto, es que sin duda uno de las modificaciones que necesita este sistema es primero quitar la intermediación financiera, el negocio del sistema, sacarlo, y en segundo lugar empezar a atender a los pacientes en materia de prevención, porque además de ahorrarnos los recursos, como su merced menciona, nos ahorramos algo que es mucho más importante, y es el sufrimiento de la gente. O sea, eso, tener una persona un familiar enfermo, un amigo enfermo, digamos que eso es algo que cuesta en términos pues de la salud también de la gente, en términos de sufrimiento, y eso es algo que el sistema tiene que evitar. Nos quedan pocos minutos, don Marco, pero pues no puedo evitar y no nos podemos ir sin que me presente a don Felipe, a don Daniel, y pues que nos cuente cómo ha sido para él este proceso. Buenas tardes a los de la mesa, mucho gusto, mi nombre es Daniel Posada, yo soy asesor jurídico de la oficina Abogados Posada y Asociados. Hemos estado colaborando con el tema de salud y pues como ya lo comentaría el veedor renal, hemos estado interfiriendo en el proceso de Confacundi y con los pacientes de diálisis de esta EPS. Daniel, ¿cómo va este proceso? ¿Qué logros se han tenido? ¿En qué se ha avanzado? Bueno, desde nuestras oficinas hemos colaborado mucho con el tema de salud y las acciones legales tendientes a colaborar con la exigibilidad del derecho a la salud. Desde nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que algunas EPS, como forma de dañarle una o de poner barreras de acceso con los mismos pacientes, es que de un momento cambian los convenios con IPS. Es decir, y esto pasa mucho, alguien que de pronto ya va para una cirugía, que ya le han hecho todos sus exámenes, de un momento a otro la EPS, con esa libertad que tienen de escoger de IPS, de un momento le dicen al paciente, no, mire, cambiamos de IPS, usted tiene que volver a empezar el tratamiento en otra clínica donde nosotros lo asignamos. Y con esto, ¿qué se pretende? Demorar la atención del paciente y hacer más difícil, esto lo llamamos nosotros o lo identificamos nosotros como una barrera de acceso, y con esto, entre más se demore ese gasto, digamos, a una cirugía o a un tratamiento, pues es más beneficioso para la EPS. Con los pacientes renales, ¿en qué hemos podido colaborar? Nosotros, a través de acciones de tutela, varias que ya se ganaron, logramos brindarle cierta estabilidad a los pacientes, sobre todo a los pacientes renales, que de un momento a otro lo sacaron de su unidad renal, donde venían en un tratamiento de 2 años, y les cambian a otra unidad renal. Esto pues perjudica al paciente, ¿en qué sentido? En su estabilidad, en que ya llevaba un tratamiento que ya era conocido por el médico de la unidad. Pero pues no solo pasa en estos campos, o sea, con los pacientes de diálisis, pasa con otras enfermedades, en donde, como le digo, pacientes que ya, digamos, venían para una cirugía y este es el diario vivir para nosotros, que ya, digamos, ya les habían hecho todos los exámenes y de un momento a otro les salen con la excusa de que cambiaron de convenio, el paciente le toca iniciar de nuevo o le toca hasta llegar a pagar él mismo su cirugía, dependiendo la urgencia. Y pues con esto le ahorra a la EPS este gasto. Sin duda, esto no tiene por qué pasar. Digamos que me llama mucho la atención este tema de las barreras de acceso. Y es que sin duda esta es una de las barreras administrativas que se ponen para que los pacientes no accedan a los servicios. Y esos servicios que se están retrasando representan utilidades para el sistema, para las EPS. Porque pues claro, es plata que el distrito está pagando con la IPC uh-huh. y con la UPC. Pero pues que ellos no están ejecutando y no lo están pagando a la IPS, y esto pues tiene pésimos resultados para los pacientes. Es una situación bien difícil. Claro, es igual con los medicamentos. Hemos visto, digamos, en muchas EPS o en las EPS subsidiadas, por lo menos de acá de Bogotá, que niegan los medicamentos. Siempre le dicen al paciente: está pendiente, tiene que venir la otra semana, y así los tienen hasta que el paciente o se le agrava su enfermedad o tiene que comprarlo de su bolsillo, y esos medicamentos que no le dieron a este paciente pues fueron un gasto menos para la EPS. Esa es como, o sea, la situación también hasta con los medicamentos, que pues de nada sirve que el médico a usted le formule algo si finalmente no le dan el medicamento. Y lo peor aún es que nosotros desde la oficina hemos atacado, hay varias resoluciones que hablan al respecto, dicen que si a usted en una primera oportunidad no le dan un medicamento, la EPS tiene 48 horas para hacérselo llegar. Inclusive la norma es clara en decir, si usted lo autoriza, a su domicilio, a la puerta de su domicilio. Esto no lo cumplen. Esto, a veces tenemos leyes para todos, o sea, si usted se pone a mirar, hay leyes para enfermos de cáncer, hay leyes para pacientes de alto costo, para pacientes psiquiátricos, y leyes que suenan muy bien, y obviamente uno como abogado las usa, pero de acá a que las cumplan es un problema. Por lo menos lo de los medicamentos, es muy difícil que una EPS subsidiada le lleve el medicamento a la puerta de la casa. Y eso lo dice la norma. La norma dice, si usted no se lo entregaron en un primer momento allá en la farmacia, usted ponga una solicitud, actualice a la EPS para que se lo lleve a la casa, y se lo tienen que llevar. Y esta norma está vigente, pero pues es muy difícil los casos en que se cumple. Bien, el don Marco me contaba pues que conformaron una fundación, que están trabajando para que tener mayores herramientas para ayudar a los pacientes. Contémosles a los oyentes del Sur Somos Todos qué se viene, qué van a hacer. Desde la oficina, sí. Nosotros hemos estado adelantando un proyecto, el cual lo adelantamos en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, en donde un grupo de abogados voluntarios, no tenemos, digamos, interferencia con, o que nos pague alguna alcaldía o alguna alianza con alguna entidad pública, no. Nosotros somos abogados voluntarios que los días viernes en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar prestamos algo de nuestro tiempo para colaborar en estos casos de salud. Somos aproximadamente ahorita entre 10, 12 abogados que regalan su tiempo porque... A ver, la labor de la abogacía ha sido muy desmeritada, pero hay que decirlo que hay abogados que aún tenemos corazón y que estos temas nos llaman mucho la atención, y por eso, digamos que felicitando la labor de mis compañeros, pues yo también he estado allá. Damos esto porque conocemos la problemática de salud, la cual ha venido en una crisis sistemática. Y hay casos en donde en estos temas de salud se ve más el sufrimiento de la comunidad. Entonces, pues para los que estén interesados o tengan algún problema, nosotros estamos los viernes desde las más o menos 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar. Bien, don Marco, se nos acabó el tiempo, pues podemos conversar y en otro momento los voy a invitar con seguridad para que nos cuenten en qué ha avanzado este proceso y pues este trabajo tan bonito que ustedes hacen apoyando a los pacientes. Pero pues contémosles a los oyentes dónde los pueden encontrar, a dónde pueden llamar, qué pueden hacer para acercarse a ustedes y recibir pues ese apoyo que ustedes brindan. Pues como lo comenté, mi nombre es Daniel Posada, yo soy asesor jurídico. En este momento pues está una forma de llegar hacia nosotros es en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar. Allá se está atendiendo de manera gratuita todos estos temas de salud. De igual manera, mis números están abiertos. Mi número personal es 318-884-5956. De la oficina también es 243-2654. Entonces, quien tenga problemas de este tipo de salud, esto, pues cuente con por lo menos de la oficina nuestra asesoría. Igualmente, cualquier cosa los esperamos en la Casa de la Justicia. Allá pueden preguntar por el proyecto, como lo está liderando Daniel Posada. Entonces pueden preguntar por Daniel Posada y allá los van a remitir. Sí. Los pacientes renales que necesiten ayuda tienen dos mecanismos de contacto. Uno es el teléfono 312-383-6002. Otro mecanismo de contacto es el correo, que es todo en minúscula y pegado, veedurianacional@gmail.com. Repito, veedurianacional@gmail.com. Entonces, por esos dos mecanismos nos podemos poner en contacto con los pacientes. En este momento estamos trabajando en el diseño de una página web para tener mayor alcance, pero es un proyecto todavía que se demora un momento. Lo mismo que en este momento lo que hablaba anteriormente de la fundación, nos estamos capacitando en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la gerencia de entidades sin ánimo de lucro, a través de la última reforma que hizo la ley 1819, cambiaron un poco las condiciones. Entonces estamos mirando la mejor manera de poder conformar esta fundación. Bien, muchas gracias Daniel, muchas gracias don Marco por participar aquí en El Sur Somos Todos, pues por la labor que ustedes hacen, sin duda pues que es un trabajo bien bonito y que tiene pues un respaldo y que tiene pues un motivo y un objetivo bien importante, que es apoyar a los pacientes que tanto sufren pues con este sistema de salud que tenemos. Pues les agradezco mucho que hayan participado en nuestro programa de hoy. Repito pues que los micrófonos del Sur Somos Todos y Eventos Estelio están abiertos para cuando ustedes lo necesiten, para cuando quieran contarnos algo. Y pues a nuestros oyentes pues también la invitación a que si lo necesitan los busquen, pues también por el intermedio de nosotros, si es necesario, pues vamos a estar dispuestos para colaborar en lo que sea pues necesario. Correcto, sí. No, y manifestarle igualmente nuestros agradecimientos para llegar a una población que muchas veces abusan de ella porque no conocen sus derechos, no saben cómo defenderse. Entonces, nuevamente, gracias por esta oportunidad.